Pasión Rojiblanca. Mira, independientemente de eso, primero quiero felicitar a mis jugadores, porque realmente otra vez vuelven a sacar el orgullo, vuelven a sacar el carácter que tanto les he pedido, el defender este escudo a muerte. Y bueno, ya ahora referente al partido, un partido muy complicado, muy difícil, un gran equipo que teníamos enfrente, un equipo que está haciendo bien las cosas, venía haciendo bien las cosas tanto en Copa como en Liga. Y bueno, ves a su equipo que casi fue todo el titular, salvo el chiquito al arquero, casi todos eran titulares, pero yo creo que hemos hecho, de repente se hizo un partido de ida y vuelta, y bueno, nosotros al final, al minuto 87 me parece, por ahí, ayúdeme tantito, no tenía yo más o menos el dato, logramos hacer ese segundo gol que nos permite estar en la final. 90, fíjate, nos da la posibilidad de estar en una final. Esperemos, digo, ahora, hoy me gustaría un poquito festejar con los muchachos, aunque no hemos logrado nada todavía. Es cierto que estamos en una final, tenemos la ilusión de también de que hoy la gente se va contenta a casa, se va emocionada. Sientes, la verdad que sientes padre que la piel se te eriza cuando empiezan a gritar rayos, rayos, ¿no? Y eso, ojalá, y el sábado que también lo necesitamos contra América, esté la afición del lado nuestro, después vendrá la final. Pero yo creo que hoy ya es momento de disfrutarlo un poco, ya mañana pensar en el América, y esperemos que esa final, como tú lo dices, se la podamos regalar a la afición y a nosotros mismos. Digo, me siento contento porque al final el esfuerzo de mis jugadores, el esfuerzo del cuerpo técnico, el esfuerzo de los dueños, de nuestros directivos, de todos los que componemos el Club Necaxa, ha valido la pena este esfuerzo que estamos haciendo todos, ¿no? Yo cuento a los jardineros que me tienen las canchas bien, cuento a la gente de nutrición que siempre nos está alimentando a los jugadores de la mejor manera, a los oficinistas, yo creo que al todo el Club Necaxa, yo creo que es un benéfico para el club ir creciendo poco a poco. Esto no se hace de la noche a la mañana. Hoy estamos en una final, pero todavía falta camino, todavía nos faltan jornadas para la liga para poder calificar, y me siento contento, bueno, de que algo que me ha tocado vivir como jugador, hoy, bueno, pues estamos en una final, como también alguna vez como jugador jugué una final de Copa, y esperarnos al miércoles, me parece que es aquí la final, va a ser aquí la final, y bueno, como yo siempre digo, ponernos el mono de trabajo para hacer un buen partido y poderla ganar ante un gran equipo como es Toluca. Yo creo que, en un principio la Copa era jugar también con jóvenes que pusieron su granito de arena, que a lo mejor por ahí no aparecieron, ¿no? Pero que en lo que fue en la fase normal nos ayudaron a que el equipo calificara, a que el equipo estuviera en la semifinal. Hoy, bueno, hago uso también de muchos jugadores que eran titulares. Pero, pues bueno, distracción no, yo creo que al final nos debe dar motivar mucho para enfrentar a América, va a ser otro partidazo, me imagino, de mucha exigencia, y hoy lo único que nos queda es regresar a concentrarnos, alimentar bien a los jugadores para recuperarlos, y el sábado a las 9 de la noche tenemos otra gran prueba y necesitamos estar a la altura de ese partido. Al contrario. Hola, Manuel. Buenas noches. Gracias. Yo creo que lo hablé con ellos desde el lunes. Les planteé en el pizarrón qué es lo que nos venía, que necesitaba mucho de ellos, que necesitaba mucho cuidado de ellos, que después ese entrenamiento que tú no ves, que es el de casa, el de convivio familiar, necesitaba que ellos me ayudaran, ¿no? Que hubiera un buen cuidado, una buena alimentación, un buen descanso, que hoy si querían salir por ahí, pues no, rentar películas y verlas en casa. Y yo creo que lo entienden, lo han entendido así bien. Hoy les comenté que nos teníamos que regresar forzosamente a dormir al club, porque necesitamos recuperarnos bien. Mañana entrenar hasta como a las 11, 12 de la mañana, pero necesito que todos se recuperen bien, de la mejor manera. Pero ya estamos en una final, hay que ir por ella, ¿no? Yo pienso que ya estando aquí, ya ahora sí que no me puedo echar para atrás, ahora hay que ir para adelante. Y después, bueno, ya veremos también cómo poder sumar los puntos necesarios para calificar en lo que es en la liga. Al contrario. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Muy agradecido primero con Dios, que me da esta bonita posibilidad de trabajar aquí. Este dato que me das no daba que ni en esta cabeza medio loca que de repente tengo, no lo había pensado así. Pues bueno, es un gran reto para mí también. Si algo me pasó como jugador y pude lograr un campeonato de Copa, y hoy tengo como entrenador hacerlo y poder hacer historia, te lo aseguro que me voy a matar, porque tengo mucha ilusión, tengo muchas ganas de entregarle buenas cuentas a este club que me vio nacer. Y que bueno, ahora me esperará hasta el miércoles 11, ¿sí, verdad? ¿Miércoles 11? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah, todavía no se sabe? Ah, pues sí, sí, es entre 15 mejor. Esa chance de recordarlos más. A mí les mando un mensaje por ahí. Pero bueno, esperarnos, ¿no? Yo te reitero, estoy contento, pero muy contento con los jugadores de que en la cancha yo creo que se han brindado a su máxima capacidad. Mira, es cierto que un momentito que se me cayó con el penal ese, si no mal recuerdo, fuimos a jugar a Cruz Azul y no lo llevé ni a la banca. Hablé con él, dije: Martín, no te voy a llevar por esto, quiero que estés tranquilo, no estás haciendo las cosas mal, simplemente quiero que te calmes. Fue esa parte que pues yo aprovecho, de esa parte humana, que digo, prefiero que este fin de semana te quedes con tu familia, que te tranquilices. No sé si lo fue para bien o para mal, pero fue, regresó y hoy Martín anda bien y mete goles. Y eso la va, fue lo, pero lo único que hicimos con él. Y bueno, el flaco Esquivel también le ha ayudado mucho a trabajar la parte de la definición. Hola, Areli, ¿cómo estás? Buena pregunta me hiciste ahora. Mira, soy un tipo que me gusta buscar al, no trato de buscar al jugador, busco mucho a la persona, al ser humano, y muchas veces hablo con ellos en lo que es grupalmente, pero más los busco en lo individual, en el que yo digo, en el cara a cara, ¿no? Mirándolos los ojos, tratando de ayudarlos, tratando de orientarlos. Es cierto que cuando hablo con ellos grupal, pues bueno, la gente que trabaja conmigo, hay veces que me arma videitos chiquitos de cómo también motivarlos, es bien cierto, de jugadas de ellos, de entrenamientos, de repente desde las pretemporadas que son de repente pesadas, pues les pones ese tipo de acciones, entonces pues miren lo que nos ha costado, chavos, miren dónde estamos, ¿vale la pena todo esto? Sí, sí vale la pena, pero hoy creo que la motivación principal fue, le hablé de principios que tiene el ser humano, o qué principio le queríamos meter a este equipo, que era hambre, era actitud, coraje, era ganar, y por ahí se puede pasar uno que otro. Entonces a cada uno se los iba descifrando. Hambre, dijo, todos tenemos hambre, ¿no? Actitud, todos debemos tener, mi equipo, yo les pregunto, pero no podemos tener coraje, digo, no podemos tener actitud y no podemos tener coraje, que no les hierva la sangre. Y digo, por ahí más o menos me agarro, me gusta leer mucho, también leo mucha gente, mucho libro de psicología. Y bueno, luego también Dios me abre la cabeza bien, me abre mi corazón para poder llegarles en la parte humana. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, Jesús. Es para el rival, es un gran equipo. Es cierto que ahora acaba de perder en lo que fue la Copa Champions. Yo creo que vendrá por la revancha seguramente. Vendrán todos, ya están aquí, llegaron hoy. Entonces eso significa que viene el equipo en serio a tratar de hacer un buen partido contra nosotros y ganar, y digo, pero al final que si este me da el embrión, este partido puede ser, pero yo creo que desde que sabes que vas a enfrentar a Latinoamérica, yo te lo digo de la parte del jugador, ya te preparabas, te motivabas, solo yo, uno como entrenador, hasta decía uno, no me diga nada, que yo ya estoy preparándome. Es cierto que al final en la charla le das algo, le picas algo, el orgullo al jugador, pero sabemos de antemano que necesitamos hacer un gran partido, necesitamos ganar, porque ganando nos podemos meter ahí arriba otra vez, y si perdemos se nos alejarán mucho las posibilidades. Entonces tenemos que pensar otra vez en el hambre, en el coraje, en la actitud, en el querer ganar y en el querer realmente dar el extra en este partido. No podemos poner de pretexto que jugamos hoy y que no tengamos la suficiente capacidad para jugarle al América al tú por tú. Entonces todo, gracias. PasiónRojiBlanca.com.mx